Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el ministro de Defensa Nacional de nuestro país, con Javier García. ¿Cómo le va, García? Buen día. Jorge, buen día, feliz año. Gracias igualmente. No habíamos hablado en el 2021 todavía, es cierto. Por eso. Ministro, hablando en criollo, lo traen estirado, ¿no? ¿Lo traen, perdón? No entendí. Estirado. Bueno, pero me gusta trabajar mucho. Ah, bueno, bien. Disfruto el trabajo, disfruto en términos de sentirme, ¿cómo le voy a decir? Pleno en lo que uno hace, ¿no? Mm. No le esquivo al trabajo, me gusta. ¿Cómo analiza usted el trabajo de su gente en lo que va de este verano y con todas las precauciones que hay que tomar y a su vez también las acciones que hay que encarar? Y ahí yo estoy muy conforme con el trabajo que viene haciendo las Fuerzas Armadas, que es un gran trabajo que viene haciendo, cada uno en su especialidad. Es un año largo, así no hay fin de año en eso, ni cambio de calendario. Nosotros, asumimos el primero y el 16 de marzo iniciamos el trabajo con la ley de frontera, que 15 días la pusimos, preparamos todo para ponerla a andar, pero una variable que cambió radicalmente, es que 3 días antes de empezar fronteras se diagnosticaron los primeros 4 casos de COVID en Uruguay. Por lo tanto, lo que era el trabajo del ejército, la armada, con uno de sus lugares, la Fuerza Aérea, en materia de control de fronteras se le agregó el control sanitario, ¿no? Uh-huh. Esto que voy a decir es contrafáctico, pero ya llegará el momento. Cuando llegue el momento de las evaluaciones, que ojalá llegue más temprano que tarde por haber superado la pandemia, habrá que agradecer a muchos en Uruguay el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, el personal de la salud, en primer lugar, sin duda ninguno, pero también en ese primer lugar van a estar las Fuerzas Armadas, porque lo que han hecho y lo que han evitado, decía contrafáctico, uno puede decir, bueno, ¿y cómo sabe? Bueno, lo que pasa es que el trabajo en fronteras fue el trabajo más sensible, en el área más sensible de un país, con fronteras chicas como tuvimos. Entonces, prácticamente 9 meses que le ganamos al COVID, mientras el mundo entero y países vecinos nuestros tenían números muy fuertes. Nosotros 9 meses estuvimos entre el tercero con más contagios en el mundo y el quinto con más contagios en el mundo. Y acá hubo días que teníamos 0 o teníamos muy pocos casos. Le ganamos 9 meses. Y esos 9 meses ganados nos permitieron arrimarnos a lo que va a ser el principio del fin, que es la vacunación. Desgraciadamente, porque es así, otros países tuvieron situaciones muy complejas durante 9 meses y van a llegar después de no haber tenido esa ganancia que significó cuidar y que significó vidas y salud de mucha gente, ¿no? Ahora estamos en una situación donde obviamente los números son distintos, crecieron, tenemos pico, y bueno, estamos viviendo lo que nuestra primera ola, mientras en el mundo muchos países están viviendo la tercera ola. Ministro, el hecho de tener que estar tan presente en el área de costa, básicamente, ¿ha significado tener que disminuir la acción del control de fronteras, por ejemplo? No, para nada. Al contrario. No es aquello que vestimos un santo para vestir al otro. No, para nada, en absoluto. Está bien la pregunta. El área de costa, primero porque son cuerpos diferentes, o mejor dicho, fuerzas diferentes. En el área de costa, por razones obvias, está la Armada Nacional, básicamente la Prefectura, pero también otros cuerpos como el Comando de Infantería, que reforzó mucho en estos primeros días del año. Aparte, porque tuvimos un episodio allí en La Paloma, de un caso de COVID que nos obligó a cuarentenar casi a 50 efectivos. Seguro. Recién ayer a medianoche me llegaron los primeros resultados, que fueron negativos, los primeros 12 o 13. Creo que había uno que se iba a rehacer, un estudio nuevo, pero tuvimos 50 cuarentenados aproximadamente y tuvimos que llevar gente de Montevideo y otros destacamentos del este para poder cubrirla, nada más y nada menos que La Paloma, ¿no? ¿Y la gente? ¿La gente cómo trata a su personal? Muy bien. Siempre puede haber alguna excepción, obviamente, y la hubo. Sí. Pero yo siempre tengo una idea y una acción de mirar primero lo positivo, no empezar por lo excepcional, empezar por la norma. Y la norma es que en esta época del año, ustedes están en el epicentro, allí en Maldonado, Punta del Este, el epicentro también del verano, ¿no? En esta época del año, lo normal son las juntadas. Son las fiestas, los encuentros, los abrazos, las cenas, el baile, el boliche, eso es lo normal, que se cuentan por decenas, cientos, miles, ¿no? Entonces, uno mira qué ha pasado en estos primeros 10 o 12 días. Bueno, que la enorme mayoría de los uruguayos acató las medidas. Y ustedes ven las playas, que las sombrillas están distantes, las barras están distantes, que en las fiestas muchos uruguayos, la inmensa mayoría, bueno, si tenían una familia grande, vivieron la familia, no hicieron esas fiestas grandes, cuidaron el aforo, eso, las 10 personas. Hubo casos, y ahora voy a la otra parte, hubo casos de no acatamiento, hubo. Tuvimos en Punta del Este, tuvimos en La Paloma, en Rocha, tuvimos algo en el litoral, en Canelones también. Pero fue en momentos de otros años donde se cuentan por ciento las fiestas por día, tuvimos algún episodio, como tuvimos en La Pedrera o como tuvimos en Punta del Diablo. La gente trata bien a estos efectivos. Yo ayer en La Paloma les decía, reconocía la profesionalidad, porque no es fácil desalojar una playa donde hay una fiesta de 300, 400, 500 muchachos. No es fácil. Y corrió algún copetín, ¿no? Y sin embargo, se hizo durante todos estos días sin un solo episodio de violencia. Ahora, ministro, cuando evitando cualquier circunstancia de violencia. Justamente, cuando se realiza ese tipo de acciones, como en alguna playa, creo que se marcó como zona de exclusión para que no se juntaran allí. Sí, Punta del Diablo, se cerramos antes de ayer o no, el domingo. El sábado de noche se cerró la playa de los pescadores en Punta del Diablo, ¿no? Claro, pero cuando se realizan esas acciones, ¿no es que en definitiva termina transformándose en que el problema se cambia de lugar? Porque es muy difícil que los jóvenes puede suceder, se vayan cada uno para su casa, ¿verdad? Puede suceder. Y de repente no. Ustedes tienen que andar corriendo de atrás la situación. Sí. Puede suceder, por eso se trabajó combinadamente con la policía, porque son jurisdicciones diferentes, no la de la prefectura y la policía. Pero también se hizo un trabajo, por ejemplo, el otro día en La Pedrera, se empezó al revés, se empezó por el centro. Te vio que La Pedrera es una calle principal, peatonal, con mucha gente. Se empezó por el centro, previniendo, diciendo que no se podía, después se fue a la playa. Y usted corre de un lado, corre del otro, y sí, al final de cuentas, dicen, ya está. También le digo, no he encontrado mucho, yo soy padre de adolescentes también, ¿no? Y se lo he dicho a mis gurises. No encuentro dónde está la inteligencia, entre comillas, de desafiar la autoridad. Porque si usted me dice, mira, ahora, ¿qué gano desafiando la autoridad? ¿Usted sabe lo que lo puede ganar? Es una enfermedad. Y eventualmente la muerte. Entonces, en estas circunstancias, cuando se ejerce la autoridad, se ejerce para defender la vida y la salud de los uruguayos. Ni más ni menos. Entonces, un muchacho, una muchacha que hace una juntada de este tipo, aglomeraciones, pasándose el vaso, etcétera, que se enferme. Esperemos que no sea así, pero puede haber una circunstancia entre unos días donde tengamos los coletazos del verano, como hubo en todo el mundo. Como creo que, en buena medida, estos números que tuvimos impactantes, que nos impactaron a todos antes de ayer, no sería extraño que fuera una consecuencia de las fiestas, ¿no? Es muy posible que sí. Porque incluso relatan de Salud Pública que hay muchos casos en el interior, Maldonado es uno, son casos importados de Montevideo, ¿no? Entonces, así, en ninguna parte del mundo las fiestas fueron gratis en materia de crecimiento de COVID, no tendría por qué no serlo en Uruguay, a pesar de todas las circunstancias, ¿no? Pero bueno, entonces yo decía, vuelvo a lo que decía recién, es decir, desafiar la autoridad es desafiar a alguien que lo que está tratando de evitar es que tú te enfermes y que enfermes a alguien en tu casa. Entonces, ¿qué sentido tiene? Hace dos días o tres falleció un muchacho de 23 años en Uruguay. 23 años. No estamos hablando de una persona muy mayor, con comorbilidades. No. 23 años. Entonces, no hacerle un dribbling a la pandemia del virus es un dribbling que puede terminar con uno en el piso, ¿no? Ministro, la pregunta que le voy a hacer se la hago más como integrante del gabinete. ministerial que como ministro específicamente de Defensa. Sí. Y le voy a transmitir una sensación personal, pero que es coincidente con mucha gente con la cual hablo. Hay una sensación como que cuando esto arrancó, el gobierno picó adelante, le tomó distancia al COVID y de alguna forma lo fue frenando, lo fue administrando de alguna forma y se lograron resultados realmente formidables, donde el GACH sufrió una transformación en su participación en todo esto y fue cada vez más importante lo que los científicos le transmitían al gobierno. Da la impresión como que ahora la situación está más difícil de controlar y que el gobierno ha perdido de repente esa ventaja que sacó y en algunos casos la situación la puede ir corriendo de atrás. Desde el 16 de diciembre los científicos no han estado más en conferencias de prensa y uno lleva a pensar la sinergia, la capacidad de entendimiento de diálogo entre el gobierno y el GACH, ¿sigue siendo la misma? Vamos por partes, ¿no? Primero, para hacer la memoria bien reciente, la estrategia que fijamos en el gobierno, que lideró el presidente de la República a principio de la pandemia, no era una estrategia aceptada unánimemente, ni que nada que se le pareciera, ¿no? Si no fue que el presidente dispuso el camino, los instrumentos para y todos salían a aplaudir, hubo reclamos. No, es cierto. Del mundo político, claro. Y del mundo científico, que reclamaban la cuarentena. Estoy hablando de marzo, abril. Si no es que todo fue color de rosas y cada vez que salía el presidente, todo el mundo decía, pero qué bien, es lo que hay que hacer. No, no. Decían, eso es lo que no hay que hacer. ¿Usted se acuerda? Hubo pronunciamientos políticos muy importantes y pronunciamientos científicos y médicos que decían, ese camino es equivocado, lo que se requiere es la cuarentena obligatoria. ¿Se acuerda? Entonces, nunca fue fácil porque el liderazgo y la conducción está siempre sujeto a la opinión. No hubo acá un camino sembrado de aplausos del comienzo. Luego se empezó a ver que era un camino que nos hizo ganar 9 meses. Tanto es así que mientras había países que llevaban la tercera ola, aquí no se había empezado ni con la primera, que es la que tenemos ahora, ¿no? Como le decía, entre el tercero y el quinto con más contagios en el mundo, atravesamos todo el invierno, la primavera, ¿no? Eso primero. Que estamos en una etapa distinta, por eso tomamos medidas distintas. Cerrar la frontera es una medida durísima, que nadie tomó con alegría. Ustedes saben lo que significa el turismo para miles y miles de personas que pasan el invierno en virtud del trabajo que tuvieron en el verano. Y una de las principales industrias, que entre comillas, que tiene el país, y tomó la decisión de cerrar fronteras. De tener que partir familias, porque hay familias que se reencuentran en el verano, y dijimos, no pueden venir, ¿no? Entonces, las medidas que se tomaron son medidas que se toman en cada momento de acuerdo a las circunstancias. Y las medidas que tomamos en los primeros meses no fueron medidas aceptadas. Se aceptaron después que se demostró que eran efectivas, pero es lo que pasa siempre. Entonces, ahora, incluso se dice que hay que tomar más medidas, pero no se especifica cuáles, porque vamos a entendernos. Todo es inventado en el mundo. Los mismos países que pasaron, que están hoy en la tercera ola, tomaron las medidas que hoy se arreglaron y se tomen acá, y no le fueron eficaces. El confinamiento, la cuarentena obligatoria, fue eficaz en el mundo, los países que la tomaron, y algunos la tomaron durante meses y algunos muy cerquita de acá, donde estamos nosotros, ¿no? ¿Fue eficaz? ¿Cortó? No cortó. A lo cual se le agregó una situación de un impacto muy grande en pobreza, en familias sin sustento. Entonces, cuando se plantean medidas, uno tiene que demostrar que esas medidas que se plantean cursan efecto, pero las medidas que han cursado efecto en Uruguay fueron aquellas, por algo el Uruguay fue visto en el mundo con mucha atención, porque utilizó un camino propio efectivo. Tanto que el mundo mira con atención a Uruguay, ¿no? Y a los uruguayos, porque esto es una obra colectiva, es una obra que lideró el gobierno, pero que fue recorrida por los uruguayos. Entonces, lo que le quiero decir, lo otro, usted decía, con el mundo científico. Hay una comunidad notable. El mundo científico, a ver, el GACH, hoy estamos a 12. Hace exactamente una semana, el GACH estuvo conectado por Zoom en una comisión del Senado, donde fueron las autoridades de la salud, el secretario de la presidencia, y participó el GACH. En todos estos 10 u 11 meses, ¿no? ¿Cuántas conferencias de prensa hubo del GACH? ¿Dos, tres, cuatro? Yo no tengo más recuerdo que eso. Es decir, tampoco vamos a entender, no es que los científicos salieran toda la semana, cada 15 días, una conferencia de prensa. Por eso digo, creo que cuando uno desbroza el camino, abre, que se da cuenta que muchas veces hay cosas que se van repitiendo y que se repiten tantas veces que parece que fueran verdad, pero no es la realidad. El objetivo es lo objetivo. La semana pasada, el GACH, los miembros del GACH estuvieron participando mediante Zoom de la comparecencia del gobierno, de integrantes del gobierno, en la Comisión de Salud del Senado. La semana pasada. Está bien, yo coincido con usted, pero usted sabe que leyendo y escuchando y viendo a científicos en diferentes medios de comunicación de los últimos días, son varios los que coinciden que de alguna forma hay que, como decimos en el fútbol, hay que apretar la marca. Pero Jorge, científicos sabían en el mes de abril que pedían la cuarentena obligatoria. Bien, no es bien. Nuevo eso. Pero yo le estoy hablando, ministro, de lo que está pasando en estos días, de lo que está pasando en estos días, básicamente, ¿no? Está bien, pero digo, para mí no es novedad, porque a mí le digo, científicos pedían la cuarentena obligatoria en abril pasado. Uh-huh. Así que no es novedad, es decir, no es que los científicos estuvieron siempre de acuerdo con el camino que seguimos. No estoy generalizando, hubo científicos muchos y gremios médicos que en el mes de abril tenían cuarentena obligatoria. No es nuevo esto. Sin embargo, luego vieron que el camino, claro, pero estas cosas se van viendo en el transcurso del tiempo, que el camino que se había elegido, al contrario a lo que pedían, era el camino correcto. Así que, pero está muy bien. Los científicos no son unánimes en sus apreciaciones. Es decir, hay diferentes interpretaciones, ¿no? Sobre la misma realidad. El pluralismo también existe en ese tipo de nivel, no es que las personas opinan en virtud de su conocimiento y sus valoraciones subjetivas. Bien, y usted en lo personal, en base a estar en la cancha jugando este partido desde que comenzó, ¿cómo ve el futuro inmediato en esta realidad? Yo lo veo, yo le dije, soy una persona que miro las cosas desde la perspectiva primero personal, pero también con la carga que tengo en mi formación, que también es científica, sí, ¿no? Claro. Yo vengo del mundo médico. Sí, usted es médico. Soy sí. Médico. Yo tengo una visión cargada de esperanza. Creo que en este transcurso de la pandemia hemos, como le dije, ganado 9 meses los uruguayos, que significó transcurrir un camino mientras, desgraciadamente, muchos países tenían circunstancias muy duras. Nosotros pudimos preparar nuestro sistema de salud. Fuimos, lo que dijo la otra vez Gonzalo Moratorio, el científico, el muchacho este que tuvo reconocimiento mundial. Sí. El gobierno tuvo y acá, por más que me comprenda la general de la ley, cuando hablamos de esto, hablamos de la decisión de quien lidera el gobierno, el presidente de la República. La lucidez de, cuando tuvo que optar por que tomáramos decisiones propias y apoyar a los científicos en Uruguay para tener cierta independencia en lo que significó todo el tema de los diagnósticos, de los PCR, etcétera. Entonces, creo que el mismo equipo que llevó esto, el mismo liderazgo nos llevó hasta aquí, ahora nos enfrenta a que, más temprano que tarde, cuanto más temprano, yo creo que va a ser bien temprano, empecemos a recorrer el final del camino. ¿Qué es el final del camino? Que no es inmediato, obviamente, ¿no? Es empezar con el proceso de inmunización que va a llevar a lo que va a llevar en el mundo entero, a que dentro de un tiempo relatemos esto haciendo las evaluaciones, porque se empezó a lograr la inmunización y a lograr el combate, ganarle a la pandemia, ¿no? Ganamos 9 meses para acercarnos al comienzo de la batalla final, que es la vacuna. Bien, Ministro de Defensa Javier García, nos quedamos con mil preguntas para hacerle, pero el compromiso era que teníamos que acotarnos a un tiempo prefijado con usted, porque tiene si otros... Si tiene alguna más, préndale, si tiene alguna vez arriba de la mesa. No, quería justamente profundizar un poquito con el tema de la vacuna, pero me da la impresión, viendo el tema de la vacuna, que se está en pleno proceso de evaluación, porque ahora nos enteramos que no todas las vacunas sirven para todos. Para todos los vacunados, que según el otro día un ejemplo me vine a enterar que Pfizer no es una vacuna que se sugiera para las personas que son alérgicas, por ejemplo. Yo ese, a ver, personal eso no lo sabía. Es un tema que obviamente independientemente y muy científico, ¿no? Pero que maneja el no me quiero meter en territorio que no uh-huh. es mi responsabilidad, pero nosotros hemos recorrido un camino que ha sido un camino serio. Se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que hemos trabajado con seriedad, nadie lo duda, y seguro, ¿no? Ese mismo camino es el que recorremos para el de la vacuna, no es salir corriendo para calmar una ansiedad que yo lo entiendo legítima, con una decisión que no sea sustentable ni no sea seria. Cuando el presidente dé la noticia, y va a ser más temprano que tarde, va a ser una noticia que va a ser confiable, que va a ser segura y que va a ser fruto de un camino serio, recorrido con seriedad. Y eso es lo que nos distingue en el mundo. Nosotros en el mundo saben que Uruguay es un país chico, que no tiene gran poderío, pero Uruguay es un país serio. Y esto pasa por arriba, mira lo que le voy a decir, esto pasa por arriba del partido político que está en el gobierno. Nuestra historia institucional es una historia de seriedad. Podemos no, discutimos, nos enfrentamos, pero compare nuestros debates internos con debates en otras realidades y los nuestros no son nada, ¿no? Entonces, ese mismo camino de seriedad institucional es el que condujo todo el combate a la pandemia, ¿no? Así que yo estoy seguro que cuando me decía cómo ve el futuro inmediato con esperanza, que no es exenta del dolor, porque cada caso de enfermedad y cada caso de muerte es una tragedia en sí mismo. Y por eso, cuando digo de esperanza de superación del momento. Ministro, gracias por esta charla, muy amable. Un abrazo enorme, es un placer hablar con ustedes. Lo mismo para nosotros. Y que tengamos un año con salud. Ojalá que sí. Arriba. Ojalá que así sea, gracias. Hasta luego, Jorge. Frecuencia abierta.